Somos venezolanos. Estamos transmitiendo los últimos segundos de la programación de la televisora venezolana, RCTV, Radio Caracas Televisión. Así es. Dentro de unos instantes seremos víctimas de la represión totalitaria del gobierno de Hugo Chávez. Conchale, vale. Lamentablemente ya no podrán disfrutar de su programa favorito como 100 venezolanos dijeron, la familia Terlenca, la hora de la arepa y por supuesto de las clases de yoga por Ricardo Montaner. Solo queremos recordarles que esto es un atentado a la libertad de expresión y no lo vamos a permitir. Hala entero, son gente. A ti también, mesma. Tope la mesma. Todo eso también. Que no se escape Marcel Daniel. Búscalo, búscalo, búscalo mismo. Bienvenidos al nuevo canal de MES. Al nuevo el canal del venezolano mismo. Bienvenido todo mismo. Quiero decirle que ahora ya no le pegamos a los niños aquí en Venezuela. No se le pega, no se le da palmada para que llore. Solamente se le dicen del oído, hey, niño, naciste en Venezuela. ¡Mua! Y se pone a llorar misma. Sí, señor. Esta es la forma ahora de la clínica misma. Eso lo puse yo mismo, Chávez. Mire, le voy a decir la nueva programación misma de Programa TV. Comenzamos con la mañana. ¡Soldado! ¡Firme! Voy a pasar revista. ¡Godine! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Pérez! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Montaner! ¿Dónde está Montaner? Creo que en el último rincón del mundo, luego de la cordillera, señor. Ah, pues esta es la primera programación misma a las mañanas mismas. O sea que usted no se puede perder mismo, porque si usted no lo ve, son 45 días preso mismo. A todo venezolano mismo está obligado a ver la programación misma del nuevo programa TV. Es una obligación misma. Voy a poner sensores en las casas. Voy a poner una especie de cámara misma para que todos puedan ver y que yo esté viendo, que todo el mundo esté viendo mismo. Porque tu propia familia va a ser lo que te van a chivatear. ¡Mismo! ¡Eso es unión misma! Seguimos con la programación misma del programa TV. ¡El programa TV! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¿Ya consiguieron a Marcel Grenier? ¡Búsquemele un tino a Marcel Grenier también! ¡Búscalo, que no se escape! Bueno, en el mediodía, el programa que va a evolucionar. Se va a llamar el programa mismo. Mire cómo se llama. ¿Chávez o no Chávez? Esto es Chávez o no Chávez. Le preguntamos a 100 venezolanos bajo tortura y buscamos la respuesta más popular. ¿Quién es el personaje más querido de Venezuela? ¿Ricardo Montaner? ¡Incorrecto! ¡María Conchita Alonso! ¡Incorrecto! La respuesta correcta era... ¡Hugo Chávez! 100 venezolanos bajo tortura dijeron que Hugo Chávez es la persona más querida de Venezuela. Gracias, gracias mismo, a todo lo mismo. Estamos haciendo una programación misma increíblemente buena misma. Y continuamos en las tardes misma para todas las personas. Recuerden mismo que esta es la nueva programación de TV mismo. En las tardes tenemos las novelas mismas, una novela diferente, una novela con mucha pasión misma. Déjeme decirle, no se pueden perder todas las noches mismas. Hay una novela diferente. Se llama Los Comandantes. También yo. Carlos Augusto, lo nuestro no puede ser. ¿Pero por qué? Es que estoy enamorada de un hombre guapo, simpático y que canta como los mismos ángeles. ¿Te refieres a Ricardo Montaner? No, me refiero a Hugo Chávez. A toda la gente misma, esta canción es una mezcla de su presidente Chávez. Yo sé bien que en Venezuela están deseando que yo me muera, pero a fuerza de hambre van a llorar. Esta es mi gente, ¿no? Llorar y llorar. dirás que me apoyaste, pero no tomarás ni chocolate, y con miseria te voy a mandar. Con tu apoyo, hacen tu apoyo, hago siempre lo que me saca del forro, y mis loqueras son ley. Ya cerré RCTV y ahora te calas, te ves, aunque el canal salga al revés. ¡Ay, qué bonita canción, Hugo! ¿Te gusta misma? ¿Te gusta misma mi canción misma? Déjame decirte que la compuse misma con mucho cariño para ti. Eso no puede ser, esa canción es de José Alfredo Jiménez. Era misma, eran todas las canciones mismas de él. Pero ya la nacionalicé, ahora son del bolivariano mismo, de la revolución bonita. Luis Elena, el amor puede superarlo todo, huye conmigo. Lo siento, Carlos Augusto, pero tengo que quedarme con Hugo. ¿Porque lo amas? No, porque si no me quedo con él, son 35 días de arresto. Yo no voy a dejar que este dictador destruya tu vida. Te dije, este embasado mismo. ¡Guardia, entren! ¡Agarren, fusílenlo! ¡Maten a este embasado! Ahí tienes, por imbécil. Bueno, esas son las programaciones que te le está gustando, ¿verdad misma? ¿Le está gustando cómo es el programa Te Ves? Ah, yo sabía que le iba a gustar. Pero falta ahora la programación infantil. Ya vieron que en la mañana hay cosas. Ahí está la revista. Está viendo también, ustedes vieron que en el concurso de Chávez y no Chávez también vieron las novelas. Hay novelas. Y también falta la programación infantil. El programa infantil tenemos a Hugo Esponja. ¡Una dictadura él quiere fundar! ¡Hugo Esponja! ¡No te metas con él o te vas a espinar! Ajá, esa es la programación infantil. Pero ahora falta en la noche para el noticiero. Voy a poner un avance para que ustedes vean cómo son las noticias. Ahora, ¿quién te ves? Usted va a saber de la verdad, de la máxima verdad de lo que pasa aquí en Venezuela misma. Y bueno, pasando a otras noticias. Tras la inauguración del nuevo canal de televisión, Chávez Visión, estudiantes de todas las universidades se unieron a la policía para celebrar el acontecimiento. Estaban tan entusiasmados que decidieron jugar varios juegos. Jugaron a policías y ladrones, y después jugaron a bote pateado. Pero como no encontraron bote, usaron un estudiante. Al final jugaron a las escondidillas. Algunos estudiantes se escondieron tan bien que aún hoy siguen desaparecidos. Y bueno, pasando a las noticias del espectáculo, se presentó en México el certamen Miss Universo. Y tengo el agrado de informarles que la ganadora fue la venezolana. Bueno, esta es la programación de Programa TV. Mira qué buena programación usted va a estar viendo y va a estar orgulloso, orgullosa misma de ser otro que votó por Chávez. Qué bueno que votó por mí y así ya tiene programación buena de TV. Qué bueno, TV al revés.